dicen que soy un exagerado, que sufro demasiado por tu amor, que cuando soy sin ti se me nota la tristeza y cuando estoy contigo grito de emoción. Así es mi amor. Ciego, como fe de pescador, así es mi amor.